Bueno, estamos en Ultramar, Jim, bueno, conociendo, bueno, una joven atleta, deportista, Ailén, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, ¿cómo andas? Hola, muy bien. Bien, estás entrenando con Sebastián. Sebastián, contame, ¿qué es la actividad que hace Ailén aquí? Bueno, te explico, esto viene de hace rato, yo estoy encargado de la escuela de levantamiento olímpico para Bella Vista. Ailén viene entrenando ya hace bastante, hace un año, del año pasado, desde que se abrió la escuela, y venimos entrenando, sin posibilidad de ir a competir, y ahora se nos abrió las puertas para un torneo pre-competencia a los Evita, que era el proyecto para este año, y nos fue bien, creo que nos fue bastante bien. Sí, Sebastián, bueno, contame, una chica, yo por lo menos no era tan habitual encontrar con levantamiento de pesas. La verdad aquí, que por lo menos. Claro, para las personas, para el pueblo en sí, parece algo raro, pero en el ambiente de las pesas lo más normal es hombre y mujer, es lo mismo. O sea, es normal encontrar mujeres que levanten pesas, eso es normal. Bien, Ailén, ¿te estás preparando para un Evita en Mar del Plata la próxima semana? Sí, ya falta una semana más. ¿Cómo decidiste, Ailén, que te gustaba esto del levantamiento de pesas? Había escuchado que él había comentado y no sé, me pareció interesante, justo eran los Juegos Olímpicos el año pasado. Y entonces, no sé, me gustó. Te motivó. ¿Y ahora hace cuánto que estás con ese entrenamiento? Hace un año. ¿Un año? Sí. Bueno, ¿y te vas al colegio normal, me contabas? Sí, al colegio normal. ¿En qué curso? Tercero, segunda. ¿Y cómo combinás un poco entrenamiento con estudios? Y cuando tengo tiempo, más o menos a la noche estudio y después a la mañana tengo los talleres y eso, y cuando termino vengo acá. Bien, Sebastián, bueno, contame un poco cómo es la experiencia con ella y además tu trabajo también, que también vas entrenando y estás preparando para lo que son tus altas competencias. Sí, te explico cómo lo de ella viene entrenando. En doble turno, se le complica mucho porque el entrenamiento es bastante intenso, desgastador, y todo lo que sea actividad de colegio le saca mucho tiempo. Aparte, nosotros no tenemos las condiciones que deberíamos tener para las competencias que nosotros buscamos obtener. Entonces nos cuesta siempre, como siempre todo deportista, te cuesta el doble en Argentina entrenar para ganar que lo que debería costarnos, la verdad. Bien, Seba, ¿a Levita cómo va? ¿Acompañado de alguna delegación de Corrientes? ¿Lo acompaña alguno de ustedes? Claro, ella va con el seleccionado de Corrientes directamente. Van con gente de Corrientes directamente. Sale la escuela de entrenadores, lleva tres entrenadores. Van los tres entrenadores de Corrientes. Yo no iría, va ella con el equipo directamente, con el seleccionado. Ailén, contame, ¿de qué peso estamos hablando? Y levantamiento. En arranque el máximo que hice fue 50 y en envío 62.5. Bien. En mi categoría es hasta 69 kilogramos y de sub 15. Bien. Bueno, Seba, yo te quiero agradecer por esta cortita entrevista, pero la queríamos conocer, nos quedamos sorprendidos. Aclarar que ella es sub 15, pero compite con 14 años. El año que viene recién va a ser la explosión. Va a estar en su categoría. Bueno, Seba, ¿y lo tuyo cómo viene? No, yo vengo entrenando, yo tengo en diciembre en Sudamericano, la verdad se viene muy duro porque es el primer año que me paso a otra categoría de peso corporal, pero venimos entrenando para eso, así que a esperar. Seba, muchas gracias. No, a vos por la entrevista, muchísimas gracias. Ailén, suerte. Gracias.